A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Este domingo estaremos presentando grabaciones del pianista argentino José Leonardo Colangelo, una producción del año 2015, donde invita a participar a algunos músicos de los últimos años. El primer invitado que mostramos es el legendario guitarrista de jazz y rock, y también en el tango, junto a Piazzolla. Nos referimos a Horacio Malvicino. En este tango de Colangelo, Sin pretensiones. Thank you. Casi no es necesario devolver a hablar sobre José Leonardo Colangelo, tantas veces publicado acá en Neotango. Tan solo recordar como el último pianista de la orquesta de Aníbal Troilo. El siguiente es otro de los tangos de Colangelo. Se titula Felicidades, Príncipe. He tratado de averiguar a quién se lo dedicó este tango, sin embargo, no he encontrado la respuesta. Sin embargo, de acuerdo a mis deducciones, tiene que haber sido dedicado a Antonio Príncipe, bandoneonista de la orquesta de Leopoldo Federico, cuando José Leonardo trabajó para esa orquesta, y luego lo tendrá cuando Colangelo forma su propia orquesta. El siguiente invitado ya es un amigo nuestro en sus presentaciones en nuestra aula magna. Nos referimos al gran violinista Pablo Agri. Felicidades, Príncipe. El siguiente es otro de los tangos de Colangelo, esta vez dedicado al gran bandoneonista y pianista Julián Plaza, Placita como le llamaban los amigos. que nos dejara un extenso número de composiciones y obras incluidas en casi todas las orquestas de tango, Plaseando. El siguiente invitado a las obras de Colangelo tiene una letra de Oscar Fresedo, sobrino este de Osvaldo Fresedo, y canta Hugo Marcel. ¿Y ahora qué haré? Perdón, te pido perdón por todo el amor que siempre me diste. Perdón, te pido perdón, fue solo un error, así me dijiste. Te vas llevándote el sol que diera calor,

El siguiente tango está dedicado a la barra del equipo de fútbol Racing Club, equipo del cual Colangelo es hincha. Solo de piano para la Guardia Imperial. Para el final dejamos este invitado especial, que es nada menos que Leopoldo Federico y su bandoneón. No podía ser un invitado más importante, ya que Colangelo fue pianista de Federico en los años en que acompañó al cantante Julio Sosa. De su serie de viajes al Japón, Colangelo dedicó este tango que ahora escuchamos, Japo Tango.